CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en su rojo amanecer. Y vamos a estar dando cuenta de algunas instancias parlamentarias, algunas que tienen que ver con la jornada de hoy. Por ejemplo, hoy a las 9:30 de la mañana, en un rato, en una hora y 10 minutos, se reúne la Comisión de Derechos Humanos y Género para votar el proyecto de ley de paridad, que va a ser aprobado hoy en comisión. Veremos qué pasa en el Pleno del Senado, donde también podría ser aprobado, y ya en diputados sería un poco más difícil. Pero es un tema importante porque te cambia las perspectivas de lo que vos podés tener planificado en torno al tema de las listas a diputados y a senadores, porque en caso de ser aprobado y convertirse en ley, se tendrá que establecer en las listas de todos los partidos políticos que concurran a las elecciones internas y a las elecciones de octubre, que vaya un hombre, una mujer, una mujer, un hombre, una mujer. Tienen que cambiar lo de la ley de cuota por esta ley de paridad. Veremos, pero hoy, reitero, se aprueba en comisión y alrededor de las 10 de la mañana, más o menos, calculan que una media hora va a llevar la actividad, tal vez un poco más, pero la senadora Gloria Rodríguez, autora del proyecto, pero también nos indican que va a estar presentes algunos directivos de organizaciones vinculados al tema de la mujer, también de la Institución Nacional de Derechos Humanos, estarán realizando una conferencia de prensa en la antesala del Senado, donde vamos a estar para transmitir lo que surja de allí en el informativo del mediodía. En torno a temas parlamentarios, decíamos, hay sobre la mesa una serie de hechos. Por ejemplo, la diputada Lucía Echeverri ha criticado que el Ministerio de Economía no ha querido responderle algunos pedidos de informes vinculados a lo que son los traslados médicos de ACE, la contratación de empresas y algunas exoneraciones que habrían conseguido estas empresas por parte del propio ministerio que conduce a Azucena Arbeleche. De no respondérsele, de seguir con la dilatoria, la idea es citar a la Comisión de Salud de Diputados al propio Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Echeverri. En el mes de enero, en los primeros días del mes de enero, hice una solicitud, un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, donde solicitaba la posibilidad de acceder a un expediente, decía literalmente copia íntegra del expediente, en donde se analizó y se gestionó por parte del Ministerio de Economía y Finanzas la exoneración de impuestos como actividad promovida de una empresa que fueron contratadas en forma muy irregular para traslados especializados por parte de ACE. Empresas que no tenían habilitación durante el proceso de contratación, que han facturado millones y millones de dólares a esta institución, pero que el 19 de octubre del 2023 reciben, mediante resolución del Ministerio de Economía y Finanzas, el amparo de declararlas, la promoción, digamos, de declarar la actividad promovida y, por tanto, la exoneración de muchísimos tributos para la importación de vehículos y de equipamiento, lo cual está en principio muy bien. Ahora, nada obsta que se pueda solicitar ese expediente en el cual se analiza para que finalmente la resolución haya salido favorable, y en el caso que eventualmente se entienda por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que hay información que debe ser declarada reservada, por supuesto que lo tiene que hacer antes, de acuerdo a lo que establece la ley, o por el propio Ministerio o a solicitud de la parte interesada, pero por lo menos que la respuesta esté. Sin embargo, y esto es lo curioso, es que en aras de la transparencia, que ha sido prácticamente un término que ha acompañado al gobierno todo este tiempo, en aras de esa transparencia, la respuesta que recibí y que me acercan desde la Cámara es que el Ministerio de Economía solicita que le aclare qué información estoy solicitando. Cuando el pedido de informe dice claramente, se solicita copia íntegra del expediente donde se sustancia la que da lugar a la resolución, y menciona el número, obviamente, y la fecha, lo mismo que la empresa de la que estamos tratando y trata esa resolución. Yo creo que no hay doble lectura ni dificultad de interpretación si se dice copia íntegra del expediente. Me parece realmente que no está, por lo menos el Ministerio de Economía, siendo claro, ni está colaborando con la transparencia de la información. De otra forma, la respuesta debiera ser una nueva nota al Ministerio solicitando que me aclare qué información está necesitando para que le pueda contestar. Es como una especie de trabalenguas y me interesaría realmente en aras de la transparencia, sobre todo en un tema tan delicado y que acumula situaciones llamativas, que efectivamente se pueda convocar al Ministerio a responder lo que se le solicitó, o de lo contrario directamente decir que lo declara reservado y veremos y analizaremos otro mecanismo. Pero me parece que es un nuevo juego o una nueva chicana con respecto a transparentar información que deberíamos tener como legisladores y legisladoras la posibilidad de acceder y de analizar con seriedad. Ahí tenían a la diputada Lucía Echeverri, integrante de la Comisión de Salud. Veremos si la respuesta llega o si no va a ser citado, como decíamos, el Ministerio de Economía y Finanzas a la Comisión de Salud Pública de la Cámara Baja. La senadora Graciela Bianchi habló del tema lavado de activos, sobre todo desde el punto de vista de la Asociación de Escribanos. Ella es escribana y, como ustedes saben, ya había ciertas críticas en relación cuando existía la ley de bancarización, que para ellos recargaba en los escribanos, solo en los escribanos, una tarea titánica respecto a ese control. Han existido mejoras con algunos aspectos que tienen que ver con la ley antilavado, que la propia Bianchi ha sido redactora, aunque podrían hacerse algunos tipos de ajustes. Bianchi, sobre todo, criticó algunos aspectos que han manejado la posibilidad de volver a subir, o en realidad a bajar, la cantidad de dinero en operativas que se puedan hacer en dólares, a 14.000 dólares, si no me equivoco. Hoy se permite hasta una cantidad muy importante de unos 100.000 dólares, para sin necesidad de que haya una revisión por parte de las oficinas vinculadas al control de dinero. Bianchi dice que no es así. Bianchi dice que miró una serie en Netflix y que cuando miró la serie en Netflix, dice la senadora del Partido Nacional, allí queda patente y claro que quien lava bien, lava de a poco. Y no es que lava de a mucho dinero, sino que lava de a poco, y entonces son pequeñas cantidades de dinero las que se van lavando, y no es que hay que controlar cuando se hacen operativas de mayor cantidad de montos, porque esas son más difíciles de ser pasibles de herramientas para el lavado de activos. Eso es lo que dijo Graciela Bianchi, que además en el argumento manifestaba que le parecía bueno que aquellos que quisieran ver la serie por Netflix la miraran. Activos a cargo con la presidencia de la escribana Olano, que es una experta internacional además. Y se pueden leer más documentos, más ampliatorios, a los agentes no financieros, que son, además de los escribanos, los abogados y los contadores, que están absolutamente obligados al control, y cuando hay efectivo, como dice el comunicado de la Asociación de Escribanos, mucho más control, no puede afirmarse que eso es de otra manera, porque el problema es que la población, que no es experta en estos temas, se puede quedar con los titulares. Quien habla es corredactora de la actual ley sobre lavado, que se aprobó en la legislatura anterior, y la verdad que a veces escucho cosas que me ponen muy nerviosas. Los profesionales en especial hemos sido sobrecargados, los escribanos en el proyecto de ley anterior, pero en la ley anterior éramos los únicos obligados. Pero, por ejemplo, la opinión de Atalí Barcal, presidente de la Asociación de Escribanos, dice: cuando se va a realizar una inversión en un inmueble, a ese inversor el banco le controló el origen de sus fondos y lo sometió a todos los controles que requiere la ley. Luego, con el paso del tiempo, el banco le hace seguimiento a ese cliente, actualiza la documentación, conoce los detalles de los negocios que generan los ingresos. Luego ese inversor va a comprar un inmueble y el escribano lo someterá a otro proceso de interrogatorio y solicitude los mismos documentos que ya tiene el banco. Y finalmente la inmobiliaria le va a volver a pedir lo mismo. Y hace referencia otra vez a los escribanos, abogados y contadores. Hay otras dos cosas que quiero, porque quedan pocos segundos. El director de la SENACLAS fue 3 veces presidente de la Corte, o sea que nos da absoluta tranquilidad en el control jurídico, y considera que la Secretaría, que destacó hitos de 2023, se impuso sanciones en diferentes actores de actividad. Voy a terminar con esto. Todos vieron una serie de Netflix que se trataba de cómo se lavaba dinero con un lavadero de autos. La operación Lava Jato en Brasil no es ni siquiera era un lavadero de autos bien instalado como en Breaking Bad, era un garage, porque es muy fácil lavar de a poco. O sea que eso de que porque gastamos 100 o 120 mil dólares, no, al revés, hay más controles. El que lava bien, lava de a poco. Y todos pueden ver esa serie de Netflix, ya que de repente temas técnicos son más difíciles de estudiar. Gracias. Muy bien, allí tenía la recomendación entonces también de la senadora Bianchi para mirar la serie. Ya la notaste, Mariana, porque no sabías cuál era, yo te dije, te la va a decir. Hacemos la pausa y volvemos. El diputado Alfredo Frati, quien se caracteriza por tener una voz media enojona a nivel parlamentario, mujiquista si ustedes quieren, en ese tono volvió a realizar una serie de críticas de diversos temas. Por ejemplo, en torno al tema del hospital de ojo, donde manifiesta él ha habido casi un abandono de las actividades que dicho hospital cumplía, sobre todo con población vulnerable. Y después temas que tienen que ver con la Comisión de Ganadería, que él integra desde hace ya mucho tiempo. Recordá que él fue presidente del INAC durante el gobierno del Frente Amplio. Y habló de la situación que se plantea en torno a la falta de inversiones en el ámbito lechero. Habló de la garrapata y habló también de la mosca de la bichera, que hace ya un tiempo se había hablado de que se iban a soltar moscas que se iban a traer del exterior, esterilizadas, para que justamente no pudieran de alguna forma generar que no nacieran más moscas de la bichera, y de esa manera combatirla como lo habían combatido en Panamá, si no me equivoco, era el ejemplo que se había dado. Bueno, dice Frati que en realidad el anuncio quedó en eso y que no se ha hecho absolutamente nada después de ese anuncio. Escuchamos a Alfredo Frati, diputado del Frente Amplio. Y que nunca me había ocurrido desde que soy legislador. Es notorio que el hospital de ojo ha dejado de ser noticia. Pero también hay ciudadanos que nos han acercado su preocupación por la dificultad de atenderse en ese nosocomio. Obviamente no se terminaron las cataratas en las personas de bajos recursos. Es aquí que realizamos el 13 de septiembre próximo pasado un pedido de informe al respecto. Y habiendo solicitado prórroga, esto es lo que no me había ocurrido, por parte del Ejecutivo, tampoco contestaron el mismo. Por lo que hoy volvimos a repetir el mismo pedido. Es decir, en 6 meses no pudieron responder 10 preguntas formuladas al respecto. En otro orden de cosas, hoy recibimos una delegación del INALE, Instituto Nacional de la Leche, por los problemas que tiene la lechería a nivel nacional, junto al subsecretario Bufa, donde quedó claro que en materia de lácteo, en este periodo de gobierno, no solo no se abrió ningún mercado nuevo, sino que tampoco se bajó un solo centavo de aranceles para este rubro en cuanto a la colocación del mismo en el exterior. Por último, en este tema, el señor subsecretario hizo mención, y está registrado en acta, hablando del valor del dólar, reconociendo que ha habido cierto desfasaje del dólar. ¿Cómo cierto desfasaje? Es un atraso cambiario que es el más alto en el último siglo. No hay desfasaje, es un atraso cambiario atroz que ha puesto en jaque a toda la producción exportable del Uruguay. Y siguiendo con temas agropecuarios, firmamos un pedido de informe junto al diputado de 33, Nino Medina, sobre el tema Garrapata. ¿Por qué este parásito hoy existe donde no había? Y aumentó exponencialmente su población y virulencia donde ya existía. Es decir, hemos retrocedido abruptamente en este tema. Y segundo, en el mismo pedido de informe que mencioné, preguntamos sobre el combate a la mosca de la bichera, que se anunció su erradicación, con bombo y platillo en el primer año de gobierno, con el acuerdo además de las gremiales agropecuarias. Hasta ahora no se ha comenzado ni siquiera con la primera etapa de la erradicación, que es sembrar las moscas estériles. Seguramente van a haber explicaciones por qué no, pero entonces si no estaban seguros no lo hubiesen anunciado. El agro y el país se merecen una respuesta en este sentido. Ahí tenían entonces al diputado Frati con su característica tono de voz planteando una serie de problemáticas que hacen a situaciones en el Ministerio de Ganadería y en el Hospital de Ojos vinculados al tema salud. Olga Laceras es presidenta de Primaria y salió a defenderse de las críticas de los sindicatos sobre grupos superpoblados. Dice que en realidad son solo 8, que están todos en el departamento de Canelones, en la zona costa del departamento de Canelones. Dice que es por un traslado de ciudadanos hacia ese lugar, dejando otros lugares con menos cantidad de alumnos y menos familias, y habló de la baja de la matrícula. No hay ninguna decisión universal, no hay, digamos, ninguna un postulado universal que diga que yo no puedo tener más de 36 alumnos. Maestra como soy, tenía 38 y tenía hasta más alumnos. ¿A qué obedece que haya grupos de 36 niños cuando venían señalando que bajó la matrícula de niños por la falta, por la disminución de nacimientos? Grupos. Son 9 grupos que tiene hasta 36 alumnos, los tenemos localizados. La división de educación hizo todo su trabajo de dónde estaban esos 9 grupos y están en Canelones Costa. ¿Qué pasa en Canelones Costa? Es, como ustedes ven, una región en la cual la gente se está trasladando muchísimo hacia la zona balnearia y está yendo. Entonces nosotros tenemos que ir también detrás de la demanda. La demanda nos lleva ahora a pensar en mayor cantidad de atención a eso. Por lo tanto, estos cargos que dijimos que estamos en esta diferencia, dentro de una semana ya no vamos a tener la diferencia de 81 cargos. No la vamos a tener. No la vamos a tener porque tenemos que atender esos 9 grupos inmediatamente y vamos a atender, hay también de alrededor de 1.028 grupos que tienen más de 30, de 30 a 31. Pero bien como dijo la inspectora técnica, es en territorio que uno va, visita y ve cómo se organiza el maestro. No es que todo grupo que tenga 32 o 35 alumnos, todo ese grupo necesite o esté con necesidad de tener otro maestro. Hay maestros que se organizan muy bien y algo que quiero decir, nosotros estamos trabajando muchísimo en modalidades, en estrategias de acompañamiento. Ustedes recuerden que tenemos maestros itinerantes, tenemos maestros de apoyo, tenemos maestros comunitarios que empezaron el 11 de marzo a trabajar en las escuelas. Doctora, para poner un poco en contexto, ¿cuántos niños menos hay entre 2023 y 2024 a un mes de inicio de clases? Bueno, un mes de inicio de clase y dentro de la premisa que manejamos, que es dinámico, que no estamos hablando de datos congelados, son 9.440 alumnos. Menos. En la totalidad. De esa totalidad, 4.400 corresponde a educación inicial. Pero eso es hoy. Mañana la prensa pregunta y tenemos otro dato por esa misma movilidad que estamos diciendo. Por eso División de Educación está atenta a que ahora, cuando tenemos estos 9 grupos que sobrepasan de esa cantidad y estos 1028, bueno, vamos a mirar las condiciones edilicias del local. ¿El local realmente es un local que habilita o no habilita a que yo desdoble el grupo o como ponga a ese maestro? Además, estamos pensando en formatos que respondan a la realidad, formatos escolares que no sean estáticos, que no estén siempre establecidos el mismo modelo para todos. También habló el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, lo hizo en el entorno al Clemente Estable y el tema de la investigación científica en nuestro país. Dice que de ninguna manera en el Uruguay hay alguien que plantee la posibilidad de cortar o de que el Estado no debe aportar a la investigación científica. Creo que claramente marcaba la diferencia con el gobierno argentino de Milei. Sin nombrarlo, marcaba esa situación de que nadie en el Uruguay plantea algo así. Pero reconoce él que se está muy lejos de la cantidad de recursos necesarios como para que esa investigación sea efectiva. Sobre todo nosotros que hemos estado en los planteos que se hacen en la rendición de cuentas, hablando más de una vez con integrantes del Instituto Clemente Estable, nos marcan justamente la necesidad de que esos recursos sean aún mayores. Se ha hablado del 6+1 para investigaciones, el 6+2 para investigaciones. Finalmente, eso nunca se cumplió, ni en el gobierno anterior ni en este. Vamos a escuchar lo que decía Pablo da Silveira, que también se refirió al tema de los conflictos, porque ustedes saben que estaba planteado para el día 17 la posibilidad de un paro de 24 horas con movilización de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y también de algunos otros sindicatos. Dice da Silveira que la pelota está en la cancha de los sindicatos y que espera que no haya medidas de lucha. En realidad los sindicatos dicen que la pelota está en manos de las autoridades porque hay una serie de reclamos que no han tenido respuesta. Pero escuchamos a Pablo da Silveira comenzando a hablar del tema de la inversión en ciencia. Lo primero que hay que decir y es muy importante es estamos en un país en el que no hay nadie que diga que la ciencia no sea importante, que no hay nadie que diga que no hay que financiar la ciencia, que no hay nadie que diga que el Estado no tenga que estar apoyando la ciencia. Es un gran consenso que tenemos los uruguayos en ese sentido y es un consenso muy bueno y muy favorable para la ciencia. Después, del otro lado, lo que tenemos es que, si bien hace muchos años todos estamos de acuerdo de que hay que volcar más recursos al sector, y si bien ha habido compromisos firmados y promesas electorales, la verdad es que lo que estamos gastando en la actividad científica se mantiene muy cambiado desde hace unos cuantos años. Tenemos un desafío ahí, estamos trabajando en eso, creo que tenemos que construir acuerdos. Personalmente creo que parte de la salida a esta situación es diversificar las fuentes de financiamiento. Cuando uno piensa cómo financiar la ciencia, automáticamente piensa en el presupuesto nacional y por supuesto que tiene que venir recursos del lado del presupuesto. Pero, por ejemplo, en el mundo, el sector científico se financia parcialmente con las patentes. Las patentes que se registran como resultado de la investigación de los científicos. Y Uruguay tiene una gran materia pendiente y es que somos uno de los pocos países del mundo que estamos fuera del sistema internacional de patentes. Creo que tenemos que avanzar en esa dirección y esa es la clase de medidas que nos van a ayudar a tener una mayor diversidad de fuentes de financiamiento. En el marco de este año electoral, ¿cómo analiza posibles conflictos con los sindicatos? Vamos a ver, la iniciativa es de ellos. Si hay más conflicto, la responsabilidad será de los sindicatos. Nosotros seguimos trabajando como siempre y esperamos que prime la sensibilidad social, la conciencia de que esos conflictos castigan únicamente a los alumnos y a sus familias. ¿Justamente por las elecciones cree que puede haber más conflictos? No quiero hacer pronósticos, espero que no, pero la pelota está en la cancha de los sindicatos. Quiero decir además que el tema de patentes está en la Comisión Especial de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo hace ya un tiempo que este proyecto quiere que salga. El Frente Amplio hasta ha denunciado en algún momento que se los ha intentado extorsionar en pos de sacar este tema para aprobar otros que tenían que ver con me acuerdo, medidas para controlar lo que puede ser el uso de plataformas de gamer o de sociales para de alguna manera afectar o controlar o hacer a jóvenes o niños cosas que no quieren hacer a través de las redes. Bueno, recuerdo que uno de los temas había sido presentado por la diputada Lilian Galán, que integra esta comisión por parte de Frente Amplio, respecto a que desde el Partido Nacional, concretamente el diputado Boni, había estado de acuerdo en aprobar esto del control vinculado a lo que puede ser la manipulación vía tecnológica de jóvenes y niños, a cambio de que el Frente Amplio aprobara el proyecto de patente sin necesidad de recibir delegaciones. Esa urgencia no fue aprobada, finalmente los dos proyectos tuvieron problemas para ser aprobados a partir de esa realidad. Y esta comisión ha elegido hace muy poco como presidente al diputado Sebastián Calde, Cabildo Abierto, que como ustedes saben ha tenido una situación compleja en donde él denuncia amenazas por otras realidades y bueno, estará a cargo de esa actividad legislativa. Veremos cuándo este tema llega, pero claramente el Pablo da Silveira habla de una necesidad que ha sido pasible de poder verse en el Parlamento, porque el diputado Boni más de una vez ha estado intentando impulsarla y que sea aprobada en comisión. Veremos qué es lo que sucede en la próxima reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Hacemos la pausa y volvemos. La senadora Sandra Lasso del Frente Amplio marcó que en lo que tiene que ver al Centro de Salud de Castillo, Centro Auxiliar 1 y 2, la realidad es que no hubo soluciones como sí los planteó el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, tras la queja de funcionarios. Es más, habla de que los usuarios también han escrito una carta apoyando lo que los funcionarios habían establecido respecto a una serie de carencias que van desde lo edilicio a temas que tienen que ver con inundaciones de sala, falta de ventilación en donde se sacan radiografías, bueno, una serie de problemas que relata la propia senadora Lasso. Para usuarios no contaba con agua corriente, no se cuenta con la enfermería de limpieza, el descarte de fluidos o aguas hervidas se realiza en el servicio higiénico de usuarios, el área de radiología no está cumpliendo con las condiciones de eliminación de vapores de los agentes utilizados en el proceso de revelado, carece de iluminación, las salas quirúrgicas se encuentran clausuradas, entre otras cosas por importantes problemas de hongos o humedades. Hay filtraciones de agua de lluvia y se inundan las áreas, además de que no se está cumpliendo con las condiciones según normativas vigentes. Pero también hay problemas, sí, de gestión, que tienen que ver con que no hay suplentes ni turnantes, de auxiliares enfermeros, no hay licenciados enfermeros jefe y el número de funcionarios no es suficiente. No se reciben inventarios, y esto nos parece que es grave, de todos los productos que ingresan mensualmente. El propio equipo inspectivo entendió relevante, digamos, la necesidad de contar con una alternativa que dé una solución a los problemas edilicios en principio. La respuesta que ha habido por parte de ACE ha sido remover a, digamos, quienes están al frente del Centro Auxiliar 1 y 2, hacer un recambio ahí, pero en realidad eso no conforma a el resto de la problemática que se vive, porque no estamos hablando solamente de un problema de gestión, sino de un tema mucho más grave. Más allá de algún movimiento que se hizo a nivel de dirección del centro, la situación sigue incambiada, salvo que ahora la nota que presentaban los integrantes de la comisión interna viene refrendada con cientos de firmas de los usuarios de el dicho centro auxiliar. Nosotros queremos adherir a la preocupación presentada por esta población objetivo, por la propia comisión interna, por el propio las autoridades municipales de la ciudad de Castillo, y de alguna manera instar a las autoridades, y ya terminó, a presentar un plan de obras más allá de los planos que los conocemos, un plan, una planificación de obras para ir solucionando estos temas en un tema tan sensible que dé una solución efectiva a la problemática planteada. Cambiamos de tema. La investigadora sobre el AFE 2014-2020 tendrá que de alguna manera comenzar ya su trabajo, teniendo en cuenta que el tiempo para realizar el mismo, en principio es hasta el 31 de agosto, después puede haber algún tipo de prórroga, pero está planificado de esa manera. Para el diputado Felipe Carballo es una propuesta que para él solo busca rédito electoral y no va absolutamente a resolver nada. La conformación de una comisión preinvestigadora fue negativo porque pensamos que no reúne los presupuestos necesarios desde el punto de vista normativo. O sea, está por fuera de la ley, no existe ningún fundamento para conformar una comisión investigadora de un ente autónomo. Lo plantea claramente lo que dice la ley. Aún así, el gobierno quiso avanzar en esta dirección, propone exclusivamente hacer una investigación sobre aparentes hechos irregulares en el periodo 2014-2019, únicamente se fija en el gobierno del Frente Amplio, y a su vez porque el principal fundamento que tiene el gobierno es una auditoría interna de la Nación. Esa auditoría interna de la Nación específicamente lo que hace es un estudio y una situación y un análisis de la situación actual de este gobierno, que viene desde el año 2019 hasta el año 2023. Ahí le marca cuáles son los errores, cuáles son las dificultades. Eso se lo aclaramos en varias oportunidades, de que esto no es una auditoría interna de la Nación que hable del año 2014 al 2019. Y a su vez, porque todos los directores de AFE, desde el año 2014 al 2019, pero todos los directores de todos los entes autónomos, tienen los informes de la auditoría externa que se hacen en cada uno de estos organismos. ¿Qué significa esto? Que año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, cada uno de estos organismos fueron auditados y a su vez esos informes fueron elevados al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas se los entregó a cada uno de los directores. O sea que, por lo tanto, el miembro denunciante tiene conocimiento de todo lo que ha venido sucediendo desde hace 9 años y espera el año 2024, pleno año electoral, para presentar una denuncia. Recuerdo que del otro lado se dice que en realidad la auditoría terminó en agosto del año pasado y ellos le hicieron la denuncia en octubre a nivel de fiscalía y consideraron pertinente presentar la investigadora primero a fin del año pasado, cosa que no lograron los votos, y bueno, la presentaron ahora y sí lo lograron. Silvia Emaldi, la presidenta de UTE, habló de nuevas medidas en torno a las personas afectadas por las inundaciones, unas 3.900 familias, en donde se busca sobre todo que tengan una exoneración de unos 1.400 pesos, que es más o menos lo que le vale un mes de tarifa de UTE a muchas de estas personas afectadas. Es un complemento que se definió en el directorio para aquellas personas que por las inundaciones tuvieron que abandonar sus domicilios y que a la vuelta, dado la situación de que los ambientes, la humedad, requieren utilizar muchos equipos de energía, como ventiladores o aire acondicionado o aún deshumidificador para volver a recuperar sus pertenencias. Por eso el directorio, en forma adicional, definió un descuento de unos 200 kilovatios hora, que es prácticamente el consumo de un mes de una familia a nivel del país, son unos 1.460 pesos que podrán tener descuentos las personas que están identificadas que por el SECOED como que tuvieron inundaciones. Básicamente son 3.900 familias que en los departamentos más afectados serán beneficiados, un monto total de unos 5.700.000 pesos que UTE está disponiendo para colaborar en algo, en la tan difícil situación que las personas afectadas por las inundaciones están viviendo. Bueno, se va a aplicar en los próximos consumos en forma automática, porque en los registros que tiene el SECOED y UTE están identificadas esas 3.900 familias que fueron afectadas y se les irá descontando ese dinero de las sucesivas facturas que tengan en base al consumo. En definitiva, es tratar de apoyar en esta tarea de devolver a las viviendas, volver a la vida luego de un efecto tan duro como fue la inundación. Están ubicadas en los departamentos de San José, en Río Negro, Canelones y Florida, y como decía antes, básicamente en esos departamentos están ya identificados porque básicamente en los registros de SECOED y de UTE los tenemos previstos, porque cuando tuvieron la inundación, usted tuvo que desenergizar, o sea, quitar la posibilidad de que hubiera energía eléctrica allí para que en contacto con el agua no hubiera electrocución. Entonces nosotros tenemos perfectamente identificados, tuvimos que desenergizarlos, luego uno a uno se fueron habilitando, luego un proceso de inspecciones. Ahí tenía la presidenta de UTE, Silvia Maldi, nos vamos. Mariana Malo en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.